dicen por ahí, todo empieza con un sonido, dicen por ahí, la explosión, ¡tas! Todo empieza con un sonido, ah, pero nadie la pudo escuchar, dicen por ahí, luego estamos en un vientre lleno de agua, la explosión, ¡tas! Allí, todo lo escuchamos, es lo primero que hacemos, pero nadie la pudo escuchar, los sonidos son recuerdos, pasan aquí y ahora. Y ahora, o hace muchos años. O tal vez pasarán. Un bus a lo lejos pasa. Pájaros cantan. Un bus a lo lejos pasa. Unas voces hablan a las 9:56. Pasan aquí. Los sonidos son recuerdos. Y ahora. Los sonidos viajan por el aire, el agua y las piedras. Los sonidos son recuerdos. Llegan a nuestros oídos en una mochila. Y aquí la abrimos para que todos escuchen. Hoy, en La Mochila Sonora, escucharemos el festival en tiempo real, evento que se llevó a cabo los días 4 y 5 de mayo del 2014 en la ciudad de Bogotá. La Mochila Sonora, escucha el mundo. Ana María Romano, artista sonora y creadora del festival en tiempo real. Digamos que la idea macro puede ser como esa de el sonido desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces tenemos dos acciones radiofónicas, ¿cierto? Entonces es como la propuesta desde estas, digamos que esta área que es la radio. Fragmento de la pieza sonora La Ciudad Ausente, realizada por el colectivo Noise Radio en el marco del festival en tiempo real. Una revista. Dos vasos, una lamparita de escritorio, un mantel pequeño, un exprimidor de limones. Varios libros, entre ellos La ciudad ausente de Ricardo Piglia. Una botella de agua con gas y dos copas de aguardientero. Enormes chimeneas. Motores de reacción. Plantas eléctricas. Aquí está lo que estaba buscando. Un relato no es otra cosa que la reproducción del orden del mundo en una escala puramente verbal. Una réplica de la vida si la vida estuviera hecha solo de palabras. Pero la vida no está hecha solo de palabras, ¿o sí? Tenemos también pues, la exposición de instrumentos hechos en casa que son todas personas que vienen, por ejemplo, de las artes plásticas y visuales y también de la música. Bueno, mi nombre es Carlos Bonil, soy integrante de Trilobite y estoy como constructor de máquinas y como también como ruidista. Yo soy Farón Cañón, soy artista plástica haciendo pues máquinas e instalaciones para el espacio. Digamos que yo comencé a trabajar con aparatos porque estaba mamado de la cultura DJ, entonces me parecía que lo que hacían era muy fácil, entonces quería hacer algo un poquito más complicado y lo que me pareció más divertido fue abrir grabadoras. Primero iba a trabajar con cintas y lo hice un poco, pero me di cuenta como al poco tiempo de que abrí una, donde estaba el sonido era el era el como hacer circuit bending en las diferentes partes de la grabadora. Hay ciertos puntos específicos que son bien interesantes y pues hemos trabajado con varias personas. Digamos que lo primero que yo hice fue con un grupo que se llamaba ACIDC. Ese grupo duró como 5 años, duró pues bastante tiempo y se hicieron bastantes cosas. Digamos que los tanques azul, rosado, amarillo, que son como una serie de tanques de instrumentos, se hicieron durante esa época. Luego yo dejé el ruido un rato, me dediqué como a la música, pues al arte obviamente, pero a hacer música, más música con Mugre, y luego comencé a trabajar de nuevo con Fallon y con Andrés Vilá, que también es de ACIDC. Entonces hicimos Trilobite con Fallon y con Andrés empezamos de nuevo a ACIDC. Hola, mi nombre es Jorge Barco, acá de Jaranois, y bueno, y estoy en el festival en tiempo real con una pequeña exposición con los instrumentos que yo construyo, que son instrumentos electrónicos análogos que producen ritmos y ruidos, una serie de secuenciadores, de generadores de tono y experimentos diferentes, objetos sonoros. Claramente festivales como este, un festival como el Internacional de la Imagen, una serie de eventos más pequeños que se hacen, lo que hacemos en Medellín, claramente indica que estamos construyendo una escena para la experimentación, no solo para el arte sonoro, sino para diferentes temas y metodologías de trabajo con tecnologías, que se está volviendo cada vez más interesante, y somos un poco optimistas con la idea de que eso genere todo un grupo creativo y unas bandas creativas en cada ciudad que permitan como incrementar el potencial creativo con tecnologías análogas, digitales y de todo tipo. En cuanto a lo artístico, creo que este año hemos logrado integrar de manera más activa artistas visuales, que era como un interés nuestro desde hace rato, pero por diferentes razones como que lo habíamos hecho pero de manera un poco tangencial. Este año ya está, digamos que de manera muy contundente, ¿no? Tenemos la participación de diferentes personas que trabajan con sonido, pero que vienen de una formación que no necesariamente es la musical. Entonces tenemos los dos, tenemos aquellas personas que se formaron musicalmente y aquellas personas que vienen de otra disciplina pero que trabajan con el sonido. No nos interesa canalizar un tipo específico de público, sino que al contrario, como hay una variedad tan grande en las propuestas artísticas, que eso también se refleje en el público. Por eso también somos itinerantes, es decir, no tenemos un solo espacio donde se hace el festival, sino que en cada nueva versión tratamos de llegar a lugares diferentes, para también así llegar a públicos diferentes. Siempre he dicho es que a mí me gusta acudir a la curiosidad de la gente, ¿no? Es decir, como que sea esa curiosidad la que le diga a una persona, quiero ir. ¿No? Claro, nosotros desde la organización tenemos clarísimo que nuestros artistas son de muy alto nivel. O sea, partimos de ese principio, ¿no? De ahí en adelante ya es más como la curiosidad de la gente para sentirse, incluso para arriesgarse a ir a algo que no conocen. La mochila sonora. Escucha el mundo.